Estás tan triste, no pudiste, te confundiste, lo siento por ti. Pero ya es muy tarde, ya nada me sale, lo importante es que no seas feliz. Me enseñaste muchas cosas que yo nunca olvidaré, pero entre tú y yo nunca nada podrá haber. Porque tú eres bisexual y yo no soy un bisexual. Aparte el nombre de socorro nunca me podrá gustar. Ay no, no era como se describía, ella era solo una mentira. Ay no, no era como se describía, ella era solo una mentira. Tú me dijiste muchas cosas para que fuera a caer. Tú me contaste una historia muy difícil de creer. Y como quiera yo te dije que ya no iba a querer. Ya nada puedes hacer. No era como se describía, ella era solo una mentira. Ay no, no era como se describía, ella era solo una mentira. Ay no, no era como se describía, ella era solo una mentira. Ay no, no era como se describía, ella era solo una mentira.